brazos y la gente preguntándome por vos. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Estás aquí en la FM Tincunaco 107.3 en este programa que llamamos Una Nueva Costumbre. Vamos a estar hasta las 17 horas, después de dos semanas de no salir al aire, nos reencontramos nuevamente. Mi nombre es Estela Maris González, doble L es mi apodo. En la operación técnica se encuentra la señora Gloria Sandoná. A mi izquierda se encuentra el licenciado Edelmar Complicatis. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, doble L? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿A usted cómo le va? Me va bárbaro, muy contento por haber reiniciado las emisiones del programa después de dos semanas de no haber podido. Así que bueno, acá estamos para tratar de hacer el mejor programa. Eso me gusta. A mi derecha se encuentra la señorita Daniela R. ¿Cómo estás, doble L? Muy bien, ¿vos? Bien, un poco mejor. Estuve enferma. Sí, todos estuvimos medio pachuchos. Sí, nos agarró así como fuerte. Sí. La gripe, todo eso. El cambio climático. Sí. ¿Cómo es frío? ¿Cómo está el clima el día de hoy, licenciado? El clima está muy frío. Estamos con una temperatura en estos momentos de 9 grados 6. Bueno, hay buena visibilidad de 10 kilómetros, la presión es 1030.5 hectopascales, o sea que esto quiere decir que está alta, quiere decir que no hay lluvias por venir. Joder. Y hay un viento de 3 kilómetros por hora del sudeste. Dos cosas hace este viento. Primero, genera sensación térmica. Y segundo, genera un poco de intranquilidad para la gente de la ribera ya de la zona sur de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que está un poco inundada. Y esto no ayuda para nada. La sudestada es justamente cuando las aguas suben. Así que bueno, esperemos que se calme y que la gente pueda volver a sus hogares. El número de teléfono para comunicarse, Daniela. Sí, 1566905002. ¿Y las otras vías de comunicación? unanuevacostumbre@hotmail.com. Muy bien, ¿y el blog? fmtincunaco.blogspot.com es el blog de la radio, donde, bueno, podés escuchar este programa y toda la programación de la Tincunaco y bueno, y todas las cosas las noticias que van surgiendo en el ámbito local. Bueno, tenemos consigna el día de hoy. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, se ha producido una interna acá con respecto a la consigna, pero bueno, voy a decir la que primero me salga. Usted tiene voto doble. Ah, gracias. Siendo adulto, ¿qué te hubiese gustado que te regalaran? Cuando, o sea, con la mentalidad de un niño. Sí. Bueno, tiene que dejar un poco, tiene que dejar el alcohol, lolele. Por lo menos antes de hacer el programa. No venga más así en este estado, porque la verdad. Bueno, a ver, yo le pido que me la aclare, a ver. Claro, ¿cómo festeja, cómo vive uno el Día del Niño siendo adulto? ¿Qué regalo le gustaría tener a uno siendo adulto? Ajá. La vida que lleva hoy a diario. Ajá. ¿Qué regalo a lo mejor de niño? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que me regalen en el Día del Niño, ahora que soy adulto, uh-huh. No sé, un avioncito a fricción, por ejemplo. Ah, mira, ¿no se lo han regalado de niño? Me regalaron un avioncito cuando yo era niño, pero la fricción no existía. Entonces me quedó eso pendiente. Claro, está bien. ¿A usted, Daniela? Yo siempre quise y todavía quiero, porque nunca lo recibí, los ladrillitos. Yo venía en un balde, lo que es, con ladrillitos chiquitos para hacer cosas. ¿Los Rusty? Sí, no quería decir la marca. Ay, bueno. No me la acordaba. Sí, yo le digo bloque. Perdón por hacer el chivo. Sí, yo le digo ladrillito. El balde de ladrillito rosa. Sí. Había uno que era rosa para nena. Yo quería ese. Ah. Venía con muñequitos. ¿Con rueditas también? Sí, venía con todo. Con muñequitos, con cositas. Ajá, para bien. Completar. ¿Y nunca se lo regalaron? No, yo lo veía siempre ahí en el local. Y le decía a mi mamá: yo quiero los rastros. No, bueno. A Gloria después le vamos a preguntar que nos diga, que piense qué es lo que le gustaría que le regalen para el Día del Niño y la Niña, porque encima se dice el Día del Niño y las niñas, como generalizando. No. Ya empezamos con el género. ¿Por qué? No, pero el lenguaje tiene sus trampas y está bueno por ahí empezar como a ver qué estamos diciendo. Sobre los hechos. Sobre los hechos, todo el mundo se da cuenta que a pesar de que se diga el Día del Niño, hay un 80% de juguetes para niñas y un 20 o un 30% para niños. O sea, la mayor cantidad, la concentración de juguetes es para las niñas, para las nenas, porque tienen miles de cosas para jugar. En cambio, los varones no. ¿Y qué? ¿Una pelota, una ametralladora Cevita? ¿Qué otra cosa le va a regalar un pibe? No, yo estoy totalmente en desacuerdo con usted, licenciado, discúlpeme. Bueno, listo, me gusta porque arrancamos bien. Porque para eso estamos, para estar en desacuerdo. Exactamente. Muy bien. Porque, ¿sabe por qué? No, pero le quiero decir. No, pero dígame, bueno, a ver, dale. Porque si no tiene gracia. Déjale que vino con ganas de pelear, vamos. No, yo lo que quiero decirle es que no me parece que haya juguetes para niños y juguetes para niñas. O sea, que no creo que el rosado, ¿entendés? O sea, hay cosas que desde bebés ya lo estamos como estigmatizando. Etiquetando. Sí, a la nena se le regala todo rosa y al nene todo celeste. ¿Por qué? O sea, ¿por qué marcar esa diferencia? ¿Por qué a un varón no se le puede regalar una muñeca? ¿Por qué se le dice que va a ser rarito si juega con una muñeca? Yo aceptaría en este momento si alguien me regala una muñeca. Sobre todo inflable. Bueno, yo jugaba con autitos cuando era bebé. Mira. Y soy nena. Muy bien. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Vio? Tengo fotos. Yo jugué a la pelota hasta los 15 años. ¿En serio? Posta. ¿Y en qué posición? ¿Adelante o atrás, vos de arquero? No, tonta. No empecé, no, de verdad, le quise decir. No, pero no es que jugaba en algún club o algo por el estilo. Bueno, jugaba no, a la pero... pelota y a la bolita con vecinos, hermanos, primos. Uh-huh. Y no, por eso me sentía masculinizada. No, para nada. Por el contrario. Uh-huh. También subía árboles, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Tiene cara de subir árboles usted. Bueno, mire, no empecemos a buscar sinónimos. No. Ya le digo. No, ningún sinónimo.

escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, acá la cortina nos está indicando que ahora entra en escena la señorita Daniela R. con espectáculos. Espectáculos, no sé. Bueno, les cuento que por segunda vez los recitales de Viejas Locas fueron postergados por inconvenientes con los permisos. Así que se van a hacer el 28 y el 29 de este mes en el Estadio Malvinas, Argentina. Uh-huh. Qué lástima. Ahora, yo no sé si el Piti canta, vive. Nunca escuché más nada de ese chico. Bueno, él está parado ahí. Después, lo que haga. Es parado, sentado. Sí, como está. Sí. Lo importante es que él ya no sabe a dónde está. Pobrecito. Pobre, pobre Piti. Bueno, otro que... Este sí sabe dónde está. Se encontró y se casó. Robbie Williams, soltero como empedernido. Bueno, lo agarraron. Se casó con la actriz Aida Field, que no sé quién es, una rubia creo. Y la quiere tanto que se llevó a la suegra a vivir con él. Oh, pero ¿cuánto yo pensé va a durar eso? Robbie Williams, dijiste. Sí. Yo creí que. Para los dos lados, doblele. Para los dos lados. Pero viste. Ah, oh, qué buena vida. Y pero se casó. Él se casó y se llevó a la suegra. Ah, pero él es homosexual, ¿no? Yo no tenía. Sé. No sé, yo no lo pude comprobar. Tenía como que. Yo creo que es bi. Bisexual. Sí, generalmente los artistas somos así. Ah, ¿usted también? Perdón, no sabía eso. ¿Usted también qué? Usted dijo, nosotros somos. Los artistas somos... No, yo también soy artista. No, ah, no, está bien, perdón. No, no. Bueno, nacieron bebés que van a ser famosos porque sus padres son famosos. Aunque de estos tres, yo conozco uno. Nada, mentira. Santiago del Moro, el conductor de Infama... El chico que está en la radio. Terapia de pareja. Terapia de pareja. A 101.5, pop. Bueno, no le haga la propaganda. Sí. Qué cosa. Bueno, tuvo una nena. Fue padre por primera vez, tuvo una nena que llamó Catalina. Muy bien. Lindo nombre. Le digo la propaganda. Hay que ser solidario. Nosotros los que somos muy conocidos, tenemos que ser solidarios con la gente que recién empieza. Hoy vino para arriba. Bueno, Julieta Venegas, la cantante mexicana, tuvo también una nena, su primer hija. Nació allá en México la criatura. ¿Quién? Disculpe. Deje de hacer señas con Gloria y présteme atención, licenciado. No se ría. No, yo sé de lo que está hablando, pero estoy hablando por doña Rosa, que justo fue a lavar los platos y no escuchó de qué estaba hablando. Le cuento. Sí. Julieta Venegas, la cantante mexicana, tuvo su primer hija. Mira. En México. Yo no sabía que estaba embarazada. No, yo tampoco. Me acabo de enterar. Y Facundo Espinosa, actor argentino de muchas... Buen guitarrista también. Sí, también. Sí, sí. Fue papá, pero no dijo. ¿De qué? No sabemos si nena. Un ser humano, calculo. De un humano, ¿no? Sí. Será, en principio. Bueno, no quiso dar detalles. Sí, aunque pero... ahora con la clonación y todo eso. Bueno. Qué cosa. Bueno, si tiene ganas de ir a ver espectáculos teatrales, le voy avisando que el señor Ricardo Montaner anoche estuvo en el Teatro Luna Park, que va a estar un par de noches más, y la gira sigue por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Olavarría, Junín, Misiones, pero así como por todo el país. Qué bueno, Ricardo Montaner. Sí, y estuvo con su tour Soy Feliz, junto a su familia. El hijo tocó la guitarra y la hija, la más chiquita, Eva Luna, estuvo bailando. Está re baboso con los hijos. Sí, aparte es abuelo ahora. Ya es abuelo ya también. Ya es abuelo. Mirá. Divino, el señor Ricardo Montaner. Y si no, puede ir a ver a el Puma Rodríguez, que va a estar cantando el 25 de agosto en el Gran Rex. Yo ya conozco a alguien que va, creo que es la única, pero ella va. Yo creo que estamos hablando de la misma persona, sí. Creo que su tía. Sí, mi tía. Mi madrina. Pobre específicamente. Mujer. Perdón que tosí, pero no, está bien, por favor. Si estamos en una tarde de amigos, la gente nos está escuchando y bueno. Bueno, sigo con todos. Por favor. Intenté hacerlo lo más lejos posible, pero bueno. Si no, también tenemos el espectáculo, este es de revista. Yo nunca fui a ver espectáculo de revista. A veces con las plumas. Bueno, este es Carnaval de Estrellas, tiene buenas críticas, ya hace rato que vienen. Están en el Teatro Broadway, actúan Flavio Mendoza, muy conocido por estos días. Un machote. Sí. Quiero decir que Flavio Mendoza me cae bien. A mí también. Es un hombre así como que me cae bien. Y Doble L no sabe quién es. Ya le voy a contar. Bueno. Juan Carlos Calabró, que vuelve... con el Contra. Sí, con este espectáculo vuelve al teatro. Ya hace rato que está, ¿eh? Nada más que comento. Estela Raval. ¿Resistiré? ¿La ubica? ¿Sabe cuál es? La cara sí. Y la de los cinco latinos, pero sí los cinco latinos. Los sí, dejó. Los cinco latinos los mató a todos. Los mató. Está eterna es esa mujer. Sigue siempre igual esa es señora. Es eterna, en serio. Y está... canta bien, ¿eh? Canta muy bien. Sí. Un poco antigua, pero bueno, no importa. Bueno. Y si no, tenemos una para niños, una historia para no dormir en el Teatro del Nudo. La entrada sale 30 pesos. Es un espectáculo de payasos, de clown. Ahora se dice clown. Ah. Lo que antes era payaso, ahora es clown. Flavio Mendoza creo que está haciendo un paso de circense, sí, pero eso en sí, la obra. Y está ahora por largar su espectáculo de circo, porque él es hijo de... ¿Cómo se dice? Larga. Cirqueros. ¿Se abre la puerta y se larga el espectáculo? Se larga, sí. ¿Fuera espectáculo? Claro. Ah, no, no es fuera, es bien el espectáculo porque empieza ahora. Ah. Pero es en San Isidro y yo no voy a ir. ¿Te va a ir Doble L? No le interesan los payasos. A mí, yo odio los payasos. Les tengo miedo. ¿Usted odia a los payasos? Sí, les tengo miedo. Me agarra pánico cuando tengo un payaso cerca. Pero, mira. Sí, por eso escapo las plazas. ¿Y con el licenciado cómo? Bueno, pero él no tiene la cara pintada. Ah, es verdad. Es eso. Es verdad. Pero no le tengo miedo por eso. No, a mí me caen... Van no todos, ¿no? El Guasón, por ejemplo, no me cae simpático. Y no. Pero hay otros que sí. Ese es malo. Sí. No, a mí los que tienen la cara pintada. Tipo Piñón Fijo, esas cosas como que me asustan. Los caras pintadas no le caen. Sí, más los que están en la calle con los globitos y te lo ponen a hacer la cara, ¿viste? Cuando ¡ay, sí! Me agarra usted, ¿usted por qué no conoció a Firulete? Si lo hubiera conocido a Firulete, aunque sí, tenía, lo vi a Firulete, tenía la cara un poco pintada, igual le hubiera caído bien Firulete. Bueno, Gaby fue y Miliki no me molestaban. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, tenemos películas. Chloe, un drama. Ahí tiene un drama. Usted que me pedía drama la otra vez. Por favor, a ver, cuénteme. Bueno, es una mujer que sospecha que su marido le es infiel. Mira. Y le tiende una trampa. Siempre desconfiando, sí. Siempre desconfiando sin fundamentos. Y lo importante es que le tiende una trampa, así que vaya a mirarla para tener cuidado. Avivarse. Yo no tengo mujer, así que no tengo que cuidarme de ninguna. Bueno. Si no tenemos a los que le gusta la acción... Depredadores. Es un mercenario y un grupo de guerreros que combaten alienígenas. Sí. Me parece como lo mismo de siempre. Sí, lo mismo de siempre. Si no tenemos la de Adrián Suárez y Florencia Bertotti, que yo ya lo había contado antes que salga, igualita a mí, que es una comedia y que es divertida. Esa la pudiera ver. A mí Florencia Bertotti me cae bien. Y a mí Adrián Suárez también. Mira. Qué lindo. Sí. ¿Quiere que se lo presente? Ay, sí, por favor. Bueno. Bueno, si no tenemos una de ficción... El Origen, con la vuelta de Leo DiCaprio al cine, es un ladrón que roba secretos valiosos del inconsciente durante el sueño. Toma mate. Mira. Con bizcochito. Pero Leonardo DiCaprio, ¿pero no se había ahogado? En Titanic, ya. Sí, pero después tuvo perdido por una isla y etcétera. O sea que no se ahogó al final. No. Bueno. Fue un rato nomás. Qué suerte. Y para los más pequeños tenemos una de las más mejorcitas. Así, porque más mejorcitas. Sí. Mi villano favorito. Es una de dibujitos. Es en una guarida secreta rodeada por un ejército de seres amarillos. Un señor llamado Gru, se mataron con el nombre, planea el mayor golpe de la historia. Robarse la luna. ¡Epa! ¡Epa! Sí, está buena. Tiene así como momentos muy cómicos. Cuando le disparan. Que no es Méndez de apellido, ¿no? Bueno. ¿Le tengo que contestar yo? Acá hubo un Méndez que se robó, le faltó la luna. Bueno. Hasta todo fe. Y tenemos para la TV para chicos, se viene con nuevas adquisiciones. Muy bien. Los canales Cartoon Network y Boomerang. En el primero, Hora de Aventura y Generador Rex. Dos programas nuevos. Y en Boomerang, Connor Undercover, no sé qué quiere decir, y Britannia High. O sea, esas... programas simpáticos de simpáticos. Niños, adolescentes. No diga pedorros, diga simpáticos, está bien, porque ya le veía la boquita. Ya le veía la boquita lo que iba a decir. No, lo que me extrañó demasiado, porque yo tengo una sobrina nieta, y me di cuenta que hay un chico argentino, un señor, un joven. Topa. Yo no puedo creer que ese muchacho tenga llegada a los niños. ¿Por su cara, dice usted? Por todo, porque es... Lo que pasa es que sonríe. Es muy paviolo. Sí, es muy... pero los chiquititos, como su sobrina nieta, sí. Les gusta porque es simpático. Pero aparte no está en un canal pedorrín, está en Playhouse Disney. ¡Guau! Es la parte para los pequeños de Disney, porque Disney tiene como tres canales. Disney Channel, que es para más o menos, otro que es XD, que no sé qué quiere decir, sí. Y Playhouse Disney, que es para los más chiquitos. Y ahí pasan de todo lo más lindo. Que Olivia, Rolly Polly. Las producciones más cuidadas porque justamente son para niños chicos. Los imaginadores, sí. Le quería decir algo sobre una película. Un compañero de trabajo compró la película. ¿Trucha? Esta. No, por supuesto. Jesús. Legal. Menos mal. Esta de Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage. Sí. Y que es maestro o aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo. Bueno. Es una de Disney también. Él, que es un cinéfilo, puede ser. Como la presidenta. Bueno, él es cinéfilo de verdad. Y realmente me comentó que tenía muchas expectativas justamente por Nicolás, que es un tipo que... No siempre... es Nicolás, es Nicolás. Para mí es Nicolás. Bueno, el Nico. Bueno, el Nico, y dice que es bastante, bastante berretoide la película. Ay. Es bastante mala, estaba bastante enojado. ¿Sí? Sí, no cubrió las expectativas que tenía. Qué lástima. No la vi yo, no tuve el agrado. Sí vi La princesa y el sapo, que ya es vieja, pero es linda igual. Igual yo no la vi, pero me dijeron que es muy linda. ¿Se convirtió en príncipe el sapo al final? No le voy a contar la película. El final de... Nunca cuento el final de una película. Pero este hombre... Ay. No, la verdad que tiene cosas así como muy tipo La Cenicienta, ¿viste? Que te la sirvienta, que sos pobre, que el otro es rico, que sos pobre. Tenés que esforzarte para ser mejor. ¿Y Bella? Sí, es un poco... O sea, es la más pobre, la más sí. Manoseada, la más balipundiada, es la más linda. Y al final termina con un príncipe, ya está. Sí. Igual el personaje de la que tendría que ser la mala, por ahí, ¿no? La niña rica. Ajá. Caramba. No es... Avísenos si nosotros hablamos como bueno, para... Claro. Igual ni se escuchó, ni se escuchó casi. Decía que la que tendría que ser de la mala, que es la niña rica, nace de mala, en realidad. Eso es lo que tiene distinto a, por ejemplo, La Cenicienta, que las hermanastras eran malas. Son y eran malas. Malas. Todo, sí. Esta no, esta es buena. Decí que los pajaritos le trajeron el vestido. Ay, yo... No sé si te acordás del capítulo de los Simpsons. Cuando le van a sacar la ropa a Homero. ¡Ah, Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué más? Bueno, no, nada más. No, ¿cómo que querés? Más respeto, es una profesional. ¿Qué más? R. ¿Qué más pretende usted que yo cuente? Ya no le sé. Conté películas, le conté teatro, le conté TV y le conté música y chismerío. Ya está. ¡Demasiado! ¿Qué más puede pedir? No contó nada importante, no contó nada de Ford. ¿Qué? ¿Perdón? Hombre, yo le pego. No, pizera, ahí va. No contó nada importante. Ricardo Ford no dijo nada, así que no dijo nada ¿Qué importante. ¿Qué quiero que diga de Ricardo Ford? Para mí no es importante Ricardo Ford. Ah, ¿no? No, lo único importante. Lo único importante de los Ford son los chocolates, otra cosa no. Ah, mira. Demasiado. Está bien. Qué está asco bien. Ese hombre. Oh. Ese crapajo de ser humano. ¿Crapajo? Lo único que, es crapajo. Lo único que puedo contar es lo que vi así como al voleo en la tele. A ver, qué estaba... raro, justo vio sin querer. Es verdad, porque era la propaganda del programa que yo miro. Sí, sí. Que se estaba besando con su nueva novia y tenía sus dos hijos así como al ladito. Juntos. Ay. En un living de una señora pelirroja. Qué tierno. Sí. Yo escuché anoche en los programas estos de Chimentos. Ay, usted es el que mira los Chimentos. Sí, por supuesto, no. Por supuesto. Yo anoche vi una cosa muy interesante para mi persona. Sí. En Telefe, todos los viernes, después de Justo a Tiempo, que está muy divertido, Marley hace la conducción de un programa que se llama Protagonistas Únicos, creo, si no me equivoco. Y cada viernes es un personaje distinto. El primero fue Susana Jiménez, el segundo fue Mirtha Legrand y anoche fue Fernando Peña. Y la verdad que estuvo muy lindo, muy interesante. ¿Fernando Peña? ¿No se llama Fernando Peña? ¿Le inventé el nombre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El señor que se murió? Sí, tiene razón. Sí, y... pero eso es viejísimo entonces. Me asustó. Son comentarios de, por ejemplo, la negra Bernassi, amigos de ellos, sobre él, la historia de él, y pedazos de una entrevista, y pedazos de el video que él hizo días antes de su fallecimiento, así como Para el Cielo. Muy bien. Muy lindo, así que todos los viernes es uno nuevo, habrá que ver cuál será el viernes que viene. Lo único que yo le puedo decir de Ricardo Ford, que ¿qué tiene que ver Ricardo Ford? Que vi anoche. No, pero lo quiero decir porque me causó mucha gracia. Que estaba ofendido porque en Un Sol para los Chicos fue abucheado. Y él no entiende por qué la gente pobre lo abuchó. ¿Qué no va gente pobre a ver ahí en el Luna Park Un Sol para los Chicos? No es gente pobre la que va ahí al programa. Bueno, no dejaron las casas solas en el country y se fueron al Luna Park tampoco. No, pero tampoco es gente pobre. Bueno. Ah, para él sí, bueno, pero para él quién no es pobre, ¿no? Claro, con tantos millones. Tinelli debe ser pobre para él. Bueno, ¿qué más? Yo ya terminé. Ya me aburrí de hablar. ¿La puede entender? ¿Que ya terminó? Ya está. Perdón. Gloria, basta. Gloria se está riendo a carcajadas. Se esconde. Nos ha llegado un mensajito. Bien. Al 1566905002. ¿Lo dije bien? Sí, menos mal. Uy, no soy la única que consume alcohol antes de hacer el programa. Yo estuve tomando grapa con miel. Dice, es una alegría que estén otra vez al aire. Saludos, dice Dani. Muchas gracias, ay, Dani. Ay, gracias, Dani. Es el primero que nos dice que está contento que estén otra vez al aire. Es el único por lo que vemos. No, ahora van a llegar más mensajes. Sí, por supuesto. Bueno, todavía en Una Nueva Costumbre tenemos la info en dos líneas. Sí. Tenemos deportes. Sí. Tenemos noticias insólitas. Sí. Tenemos los expedientes X de Una Nueva Costumbre. No me jodas. Yo me voy en esa parte del programa. Mamá. Me voy a esconder al baño porque... No se cuenta que estamos acá todos juntos. Me da miedo. Ay, no, Gloria. También yo traje un de un suplemento llamado Futuro de Página 12 del mes de junio que encontré revolviendo ahí en mi casa. Uh-huh. Biodiversidad, un concepto que puede transformarse en recuerdo, donde mueren las especies, no. Se titula. Bueno, ahora vamos con un tema musical, la tanda, y nos encontramos nuevamente en Una Nueva Costumbre. Thank you. Muebles GS. Muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 030507. 011 1530 030507. Castro Barros 974, José Cepaz. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Entrevistas. ¿Cómo les entregaron el galpón a donde van a laburar ustedes? Denuncias, reclamos. Hasta donde llega la vacuna, porque muchas no hay. Testimonios. Cada una tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. La Cueva Rock and Roll. Con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21. La Cueva Rock and Roll. Por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las músicas. Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Negro. ¿Cómo negro? Sí, negro. Y también azul, rojo, amarillo, verde, marrón, magenta. Cuanto más colores aprendamos a reconocer, nuestro mundo será mejor. No cerremos la puerta a quienes piensan de otra manera. Podemos dejar la verdad afuera. Los lunes a partir de las 8 de la mañana, la Tincunaco dice mu. Decí mu, el programa radial de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Decí mu, una hora de radio semanal para conversar sobre la cultura, educación, sociedad, arte. Decí mu. Decí mu. Los lunes de 8 a 9 de la mañana o en su repetición de 20 a 21 horas. Decimu, por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Información en dos líneas en Una Nueva Costumbre. Ahí vamos. otro accidente de tránsito protagonizado por un colectivo. Ocurrió esta mañana en el barrio de Boedo e involucró a un interno de la línea 115, a un taxista y a un auto particular. Hay 4 heridos, fuera de peligro. Sin veto de la Casa Rosada, Cristina Fernández reiteró que promulgará la iniciativa en caso de que sea sancionada por el Congreso y recordó su defensa de los glaciares durante los 90. Dijo que seguirá poniendo pilas frente a los intereses concentrados que nos quieren hacer callar. Matan a un policía bonaerense en Pilar. Un subteniente de 41 años perteneciente a la policía bonaerense fue asesinado de un balazo por delincuentes que ingresaron a robar a un supermercado chino de la localidad bonaerense de Villarrosa, partido de Pilar, informan fuentes policiales. Primer paro en el horizonte. Sería la primera medida de fuerza en lo que va del año. Reclaman un mayor presupuesto y estabilidad docente. El ministro Bullrich ya les dijo que no tenía respuestas para su reclamo. 7 gremios adelantaron su voluntad de parar. Salvaron sus vidas Casal y Falvo al accidentarse su avión en Mercedes. Fue solo un susto, pero pudo haber sido una tragedia. El avión que trasladaba al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y a la procuradora general de la Suprema Corte de la Justicia Provincial, María del Carmen Falvo, se despistó ayer durante el despegue en el aeródromo de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Más víctimas que perpetradoras de delitos. Un estudio realizado por la Defensoría, la Procuración Penitenciaria y el CELS en cárceles federales revela que 7 de cada 10 están acusadas por mulas. El 80% son primarias. Proponen alternativas a la prisión. Síntomas psicóticos muy frecuentes. Casi un quinto de la población de la ciudad de Buenos Aires ha tenido al menos una vez algún síntoma psicótico. El estrés es una de las características que más inciden en la presencia de este síntoma. Evacuados por la sudestada, final del formulario. Cerca de 50 personas debieron ser evacuadas en la ciudad de Ensenada a raíz de la crecida del río de la Plata por la sudestada registrada desde la madrugada de ayer. El fenómeno afectó además a la costa de Quilmes, Avellaneda, Berisso, donde hubo más de 15 evacuados, y Tigre. Fuentes de Defensa Civil informaron que la crecida afectó además a la isla Maciel. Ya son 21 los muertos por colectivos. Las muertes de 2 mujeres atropelladas por colectivos en accidentes que ocurrieron en esta ciudad con apenas 12 horas de diferencia elevan a 21 víctimas mortales arrolladas por ese medio de transporte en lo que va del año. Cuba festejó los 84 años de Fidel. Con conciertos, presentaciones de libros, realización de murales pictóricos, foros con literatos y coros infantiles, la isla celebró el nacimiento de su líder revolucionario. Ayer Fidel publicó una columna de opinión sobre López Obrador. Hola, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, siéntate y escúchame. Hay algo que he ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. Aunque me digas que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. Y el amor que estoy sintiendo por ella me da fuerzas para confesar. Estoy amando a otra. No. eso necesito contigo romper para poder amar a esa mujer. Estoy amando a otra. Seguimos en una nueva costumbre, te reiteramos las vías de comunicación. 1566905002 o una nueva costumbre @hotmail.com. Muy bien, tenemos la respuesta de Gloria. Bien, a la consigna. A la consigna, ¿cuál era la consigna? No me acuerdo. Licenciado, usted que no toma alcohol antes de hacer ahora el que uno es un adulto. Ahora que uno es un adulto, ¿qué regalo te quedó pendiente del Día del Niño que te hubiera gustado tener, que te hubiera gustado que te regalen? O sea, yo ahora adulta, ¿qué regalo quisiera? Sí. ¿Que sí. me haya quedado pendiente? Claro. Por ejemplo. Claro. Lo mismo. Tenemos un mensaje igual. ¿Tenemos un mensaje? Sí. A ver. Tenemos un mensaje de Cristina de Bucetich. Dice, siempre quise la casita de Barbie. Yo también quiero. O sea, sí, si te meten todo el tiempo en la cabeza, la sí. casita, la casita, la Barbie. Bueno, pero era linda la casita. ¿Cómo se llama el muñeco? El Ken. El Ken, claro, te meten todo eso y sí, más vale. ¿Quién lo va a querer? Bueno, están empezando a llegar los mensajes, me parece. Sí, me llamaba a mi mamá y le corté. Ah, pobre tu mamá. Porque estoy hablando. Estamos al aire. Estamos en el aire. Pobre mamá de doble L. Bueno, ahora la estamos ahora. En el aire. Estamos en el aire. Carajo mierda. No, claro, escúchame. Bueno, voy a decir, ahora sí voy a decir el sí. Por favor. El regalo que Gloria no ha tenido. Yo pondría una musiquita ahora de llorar. Una pista de tren. Con humo y todo. ¿Con humo y todo? No, sí, espectacular. ¿El tren a carbón? Escúcheme, así como hay aeromodelismo, sí. hay ferromodelismo. ¿Sabía eso usted? Sí, yo sabía. En Capital usted va y hay casas, hay vías, máquinas. No sé si se acuerda que yo dije que el actor de Blanco y Negro, que se murió hace muy poquito, era... ¿Cómo se dirá? ¿Cómo el actor de blanco y negro? Ah, sí, bueno, sí, sí. El Coleman. El más chiquito. Sí, Gary, sí, Coleman. Gary Coleman. El más chiquito. ¿El que estás hablando, Willis? Gary. Claro. Gary. Gary. Gary Coleman. Sí, se la escucha, licenciado. No, cállese la boca usted, cállese la boca, que está renegando, pobre. Pero se queda callado, todavía se queda callado. Sí, sí, la verdad, salió esa voz. El tímpano. Me junto mucho con mi vecina. Claro, porque la vecina es sorda, le comento. La vecina es sorda y cuando se le acaban las pilas del audífono, le tiene que gritar. Le mando un saludo a Estela. Claro, es lo mismo decir feliz año nuevo o feliz año nuevo, lo mismo para ella, porque escucha lo mismo. Ay, Dios. Bueno, mandamos saludos a la gente del barrio Bucetich. Ah, sí, sí, sí, que nos han llegado comentarios que nos escuchan. Así es. Qué, pobres. Qué agradable. Qué agradable, pobre gente. Pobre, bueno, gente. Bueno, vamos con la sección del licenciado. ¿Qué pasa, Gloria? Ahora sí. Gloria está renegando con los controles técnicos. No era un tumor lo que tenía en el pulmón, sino una arveja. Los médicos no salieron de su asombro cuando al operar al hombre de 75 años en Cape Cod, Massachusetts, lo que temían que fuera un cáncer de pulmón resultó ser una arveja germinada. Los médicos temían lo peor para Ron Sweden, internado en un hospital de la localidad con enfisema, neumonía en el pulmón izquierdo colapsado, relata este jueves el diario Boston Globe. Las radiografías mostraban una mancha oscura, pero el misterioso mal era simplemente un guisante alojado en el pulmón, que había germinado y medía poco más de un centímetro. Los médicos lo extirparon y el paciente se recuperó rápidamente. Y le escucho, porque quiere decir algo. Sí, no hizo falta el papel secante y el algodón mojado. Nada. Se le fue. ¿Viste cuando se te va algo por el otro conducto? Le germinó un... ¡Pobre! No como más arveja en mi vida. La puede comer, pero por el lugar a donde corresponde. Yo conozco... Sigamos mejor. Esto pasó el miércoles 11 de agosto. Golpea a cliente con sus atributos y la demanda. La bailarina exótica Pirk fue denunciada por Paul Shimkons, o no sé cómo se llama, quien fue accidentalmente golpeado por esta durante su despedida de soltero en el centro nocturno Diamond Dolls. Una noche de ocio y diversión se convirtió en la peor pesadilla del estadounidense Paul, de 38 años, quien durante su despedida de soltero en el centro nocturno... No puedo creer que un tipo demande a una mujer porque le pega con un necrom en la boca. Fue accidentalmente golpeado en el rostro por los senos de la bailarina exótica. Eran como dos bloques de cemento. Me hizo ver las estrellas y luego no podía ver bien, declaró el hombre en la tribuna. A la vez de señalar que había determinado iniciar una querella contra la mujer y el establecimiento, al asegurar que no ha logrado recuperarse de las lesiones. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Dios. No podemos creer los hombres que deseamos ser llevados por delante por esa cosa y este tipo le hace juicio. La verdad. Montaña rusa desnuda. Más de 100 entusiastas se subieron a la montaña rusa completamente desnudos con el fin de batir el récord mundial y recaudar así fondos para una obra benéfica. Este nuevo evento se organizó con el fin de reunir fondos para un hospital. Queríamos obtener todo el dinero que fuera posible para esta obra de caridad y además darle la posibilidad a quien fuera lo suficientemente valiente de participar un nuevo récord mundial. Quitarse la ropa frente a tanta gente y a los medios del mundo requiere mucho coraje, explicó Tracy Jones, gestora de la idea. La cifra reunida superó los $30,000. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Estos se ponen en bola por cualquier motivo, la verdad. Con está tal bien. De. Si te molesta, sacátelo. Más vale. Bueno, ahí viene la última, que bastante dura. O fue dura en algún momento. No sabe de qué se trata usted. No, pero ya le causa gracia. Termina con el pene fracturado luego de encuentro sexual con bailarina que le dicen la lavadora. Dios, tan lejos no estaba. El venezolano, Euro José Oliveros Grandillo, de 27 años, terminó en el hospital luego de un encuentro sexual con la lavadora, que es una mujer, no es la máquina lavadora. No, porque bueno, si lo sentí, Dios, sí. Qué dolor. Una bella bailarina del Centro Nocturno Las Vegas, ubicado en Santa Bárbara de Zulia, en México. La visita de Oliveros Granadillo al médico se debió a la mujer, a que la mujer le fracturó eso, el miembro, mientras llevaba a cabo algunas posiciones extremas, indicó el comisario Leonardo Dávila. Uy, qué rasgadura. Jefe de la policía al periódico del Gráfico. La mujer aplicó sus avanzadas técnicas de placer a su cliente, o sea, sacó hachas, todo debe ser. Y en el momento menos esperado, le fracturó el pene al hombre, quien de inmediato tuvo que ser llevado hasta la sala de emergencias del hospital de Santa Bárbara debido a los gritos de dolor que expresó Olivero. No, por favor, el serrucho no, doctor. Las autoridades hospitalarias decidieron trasladar al paciente al Hospital Universitario de los Andes. Mirá, le está haciendo la contravención. No, eso tampoco. Lugar en el que sería atendido por urólogos. Luego de escuchar la versión del afectado, los policías se dirigieron al centro nocturno donde trabaja la mujer para entrevistarla. Sí, la van a entrevistar. Sin embargo, ella no ha vuelto al lugar y se desconoce su paradero. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Esa risa está mortal. Muy buenas sus noticias insólitas, licenciado. Le agradezco mucho, doble. Hay que tener cuidado con las bailarinas exóticas. Una hay que tener cuidado con ojo a uno. Hay que tener cuidado con las lavadoras. Sí, también. Ay, le suena el celular. Se queda callado encima. Se escucha re, se queda callado. Con cara de estúpido encima me pongo. Sí. Menos mal que la gente no me ve, que esto no es televisión. Menos mal. Bueno, nos vamos a otro tema musical y seguimos. Bueno, vayámonos. Nos sí, vamos. Me parece bien. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Súper requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, voy a leer el suplemento del suplemento futuro. Gracias, licenciado. Me hace recordar que no gire con la silla porque hace ruido. El suplemento futuro, que salió en mayo de este año, donde mueren las especies, se titula: entre otros desastres, la actividad humana está llevando la biodiversidad a la catástrofe. Todos los días desaparecen especies, todos los días se deforestan algunos kilómetros cuadrados, todos los días hay un ecocidio en las zonas calientes habitadas por especies especialmente vulnerables, muchas de las cuales están al borde de la extinción. 1988, el biólogo Norman Meyers definió los puntos calientes de la diversidad biológica como aquellos lugares de la Tierra que reúnen dos condiciones. A. Contienen al menos 1.500 especies de plantas vasculares que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Y B. Han perdido al menos el 70% de su vegetación original. Los puntos calientes abarcan solo el 2,3% de la tierra firme del planeta, pero en ellos vive el 42% de las especies conocidas de animales con columna vertebral y la mitad de las plantas con flores. Inicialmente, Meyers identificó 10 puntos calientes. En los años siguientes, él y otros científicos fueron agregando más. La lista actual incluye 34. Alguna vez abarcaron en conjunto 23.500.000 kilómetros cuadrados. Hoy suman apenas 3.400.000. Perdón. Las zonas más afectadas son el Cuerno de África, la cuenca del Mediterráneo, Nueva Caledonia y la región indo-birmana. Cada uno de estos puntos calientes perdió el 95% de su vegetación. Las principales causas de estos desastres son la contaminación y la destrucción del ambiente, la caza y la pesca descontroladas, el traslado casual o deliberado de especies y el cambio climático global, que también es consecuencia de las acciones humanas. La tala de árboles es la actividad que más daño provoca. Entre 1938 y 1988, eliminó el 90% de los bosques del oeste ecuatoriano. A fines del siglo pasado, después de arrasar las selvas de Malasia e Indonesia, las compañías madereras se mudaron a Papúa Nueva Guinea. Al paso que van, se calcula que para el 2021 habrán terminado con la mitad de la vegetación que existía en 1975, cuando ese país se independizó de Australia. En tiempos de guerra se cometen más abusos ambientales que en tiempo de paz. Entre 1950 y 2000 hubo en el mundo 146 enfrentamientos con más de 1.000 muertos. 118 sucedieron total o parcialmente dentro de los puntos calientes. En algunos puntos no hubo conflicto, otros lo sufrieron en forma reiterada. En la cuenca del Mediterráneo, la región indo-birmana y las montañas del oriente africano, por ejemplo, hubo 10, 20 y 25 enfrentamientos respectivamente. Durante la guerra de Vietnam, entre 1959 y 1975, el ejército estadounidense aplicó millones de toneladas de herbicidas para privar al Vietcong del refugio y el sustento que le daban los árboles. Esta estrategia, calificada de ecocidio, dejó sin hojas al 14% de los bosques y a la mitad de los manglares de la zona. A mediados de la década de 1990, 2 millones de habitantes de Ruanda abandonaron el país para escapar de la guerra civil. La mayoría se dirigió a la República del Zaire, actualmente República del Congo. Como necesitaban madera para hacer fuego, se desforestaron 300 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Virunga. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza confeccionó una lista roja que clasifica las especies según el riesgo de extinción: preocupación menor, casi amenazada, vulnerable, en peligro crítico, extinta en estado silvestre y extinta. En la versión 2009 de esta lista, sobre un total de 47.677 especies evaluadas, 4.725 fueron clasificadas en peligros, 3.220 en peligro crítico y 8.445 en vulnerables. La mayoría de estas especies vive en los puntos calientes. Entre los mamíferos, grupo al que pertenecemos los seres humanos, una de cada 4 especies está amenazada, entre ellas nuestros más cercanos parientes vivos, los chimpancés pigmeos y los comunes, ambos en peligro, los gorilas orientales y los de tierras bajas, los orangutanes de Sumatra y los de Borneo. Tres puntos calientes incluyen el territorio argentino: el bosque atlántico, el bosque valdiviano y los Andes tropicales. El bosque atlántico comprende toda la provincia de Misiones, el este de Paraguay y el sur de Brasil, y parte de las costas brasileña y uruguaya. Originalmente ocupaba 1.200.000 kilómetros cuadrados, hoy quedan apenas 100.000. Devastado durante siglos, todavía alberga una enorme diversidad biológica que incluye 8.000 especies de plantas, 282 de anfibios, 144 de pájaros, 133 de peces de agua dulce, 94 de reptiles y 72 de mamíferos exclusivos de la región. Argentina contribuye a su destrucción cuando lo despeja para cultivar yerba mate y tabaco. Los bosques valdivianos ocupan el 40% del territorio chileno y una delgada franja de la Patagonia argentina. Su destrucción comenzó en el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores españoles. Solo sobrevive la tercera parte de sus iniciales, 397.000 kilómetros cuadrados. Los Andes tropicales es una de las zonas con mayor diversidad biológica del mundo. La sexta parte de las plantas conocidas crecen en esta región. Alguna vez se extendió por 1.5 millones de kilómetros cuadrados y hoy ocupa 385.000. Se extiende desde Venezuela hasta el norte argentino y posee 15.000 especies de plantas y 1.733 de animales que no existen en ninguna otra parte de la Tierra. Su destrucción es consecuencia de la agricultura, la construcción de caminos y represas, la minería, la extracción de combustible, los cultivos ilegales y la introducción de plantas y animales que compiten con las especies autóctonas y a veces las empujan a la extinción. Cada año desaparecen por causas naturales entre 10 y 100 especies. Según el biólogo Edward Wilson, en ese mismo tiempo la tala de árboles en las selvas lluviosas elimina unas 27.000. Como la deforestación no es la única actividad humana que destruye a las especies, y las selvas lluviosas no son los únicos lugares donde hay actividades humanas, la cantidad de extinciones es mucho mayor. En una encuesta realizada a fines del siglo pasado por el Museo de Historia Nacional de Nueva York, la mayoría de los biólogos estadounidenses respondió que la aniquilación de las especies disminuye la capacidad del ambiente para recuperarse de las catástrofes de origen natural o humano. Destruye los sistemas naturales que purifican el aire y el agua y provoca la pérdida de medicamentos de origen biológico. Estos cambios harán sufrir serias pérdidas económicas a todos los países. Los encuestados también opinaron que estamos a tiempo de evitar un daño irreversible. En 1922 se realizó en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, donde más de 150 países se comprometieron por escrito a usar la diversidad biológica en forma sostenible y a repartir equitativamente los beneficios que surjan de los recursos genéticos. Desde entonces han surgido numerosas iniciativas nacionales destinadas a proteger y usar racionalmente la diversidad. Pero la aparición de un movimiento global coordinado todavía parece lejana. En la Cumbre de la Tierra se reconoció por primera vez en la historia de la legislación internacional que la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad. Este reconocimiento era inevitable. Los seres humanos no somos una isla. Nuestra supervivencia depende, directa o indirectamente, de decenas de miles de especies que nos proporcionan alimentos, materias primas, medicinas o participan en el reciclado de sustancias esenciales para la vida. No debemos olvidar que al proteger la diversidad biológica estamos protegiendo nuestro futuro. Necesita medicina.

Entrevistas. ¿Qué resultado arrojó la jornada del día de hoy? Denuncias, reclamos. Que ellos sabían las casas que hay para alquilar, pero no me podían decir. Testimonios. El Inquiraimi, el Año Nuevo Guaraní. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. No a la baja de edad de imputabilidad. Los dueños del poder piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran nuestros propios pibes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Red del Encuentro. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda edición, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. FM Tincunaco, tu voz. O no llegan porque lo desconocen los problemas que tenemos. Nuestra voz. Y jamás nos han dado laburo. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Seguimos en una nueva costumbre. Nuestro teléfono es 1566-905002. Muy bien, nos ha llegado un mensajito. Muy buen programa, saludos. Dice, pero no sabemos de quién es. Termina en 97 el número. Por ahí estaría bueno que nos digas quién sos para nombrarte. Daniela tiene otro. Sí, tengo un mensaje de Darío que dice, saludos al licenciado, a WL y Daniela R. Estoy volviendo de Mendoza con mucho frío y espero escucharlos mañana en la repetición. Besos a mis hijos, Lautaro y Agustín. Así que un genial. Beso. Mañana, domingo, también de 15 a 17 horas, vas a estar escuchando otra vez nuestras voces. ¿Cómo le va con el mate, licenciado? Fui a cambiar la yerba. Ya estoy casi preparado. Estoy trabado. Pero bueno, pero lo importante es que estoy haciendo mate. Obviamente. Bueno. Ahí se viene la tormenta. ¿Se viene la tormenta? Me pareció que era una tormenta. ¿Era una tormenta, Gloria? Sí. Caramba. Así está usted hoy. Bueno, seguimos con el programa. Ahora viene la sección de deportes. Ponce de León disfruta la buena racha. Viene de ganar el TC en Río Cuarto y ahora hizo la pole provisoria en Salta, donde se correrá mañana. La selección argentina de vóley femenino participará del Grand Prix FIBB de la Copa Panamericana. Nalbandian perdió ante el escocés Murray por 6-2 y 6-2 en cuartos de final del Masters 1000 de Toronto. Batista piensa estar trabajando para Brasil 2014. Bilardo le ve posibilidades de seguir en el cargo. Racing le ganó a Boca 2-1, aprovechando los errores del Xeneize en la Bombonera. Les voy a dar el fixture para que vayan sabiendo. Por favor. Por favor. Ayer jugaron Colón y Banfield, el puntero por ahora, ganó 1-0, o sea, Banfield. Es el puntero, le cuento. Sí, me está mirando con una cara que no entiende lo que digo. Bueno, como dije, Racing le ganó a Boca 2-1. Ahora están jugando Lanús y Newell's, creo que van 0-0. 18-20, Tigre Arsenal. 20-20, San Lorenzo Godoy Cruz. Y los partidos más importantes mañana. 14-15, Huracán River. Con Ángel Capa como DT de River. Ex DT de Huracán. Huracán River. Claro. No River, Huracán. No, dije Huracán River. Perdón, bueno, o sea que juegan en Parque Patricios en semejante cancha que tiene Huracán. Ah, primero se dice el local. Claro. Claro, exactamente. 16-15, el ascendido All Boys. A quien le mando un beso. A todo el equipo, sí. Especialmente al arquero. Daniela R, usted. Y All Boys contra Vélez. También le manda saludo al cuerpo de bomberos de San Miguel. Me van a venir a buscar. 18-20, Estudiantes Quilmes. Creo que la vinieron a buscar, después vamos a hablar de eso. 20-20, Olimpo Gimnasia. Y el lunes queda Independiente con Argentinos Juniors. Y les comento que en este instante... se está jugando la Supercopa. Están jugando Sevilla con Barcelona. La Supercopa Europea. Y sí, Sevilla y Barcelona, sí. Europea. Me parece. Está Barcelona de Colombia también. ¿Y Sevilla? El que se fue a Sevilla perdió su silla. Correcto. Correcto. Bueno, ¿quiere que le diga quiénes hicieron los goles en el partido de Racing? Estoy desesperado porque me lo diga. Muy bien, en el primer tiempo, a los 10 minutos, Beatri para Boca. A los 33, Jacob, o ¿cómo se dirá? Jacob. Es con Y, así que Jacob. Ah. Jacob. Jacob. Para Racing, metió sí. El primero. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Cáceres para Racing. Terminó el partido con 2 goles. Muy bien. A 1. Ajá, perdí Boca. R, usted es una periodista, no tiene que tener tendencia. La gente sabe que yo soy de River y de Chevrolet. Y listo. Ay, qué contenta que debe estar que ganó Ponce de León. Sí, estoy contenta. Qué contenta que Canapino salió tercero en la carrera del TC en Río Cuarto. Por lo menos un podio de Chevrolet. Por lo menos uno. Aparte Canapino que es re lindo. Se lo remerece. Porque por re lindo. Claro. Y encima de lindo es, corre con Chevrolet. Nah. Las tiene todas. Sí, ¿qué más se puede pedir en la vida? Bueno, no sé qué quiere que le diga. Porque acá no me dice nada cómo van los partidos. Así que supongo que va a ser a cera. Para la gente que le gusta, como yo, por ejemplo, vuelve el gran DT. Así que ya mañana se puede armar los equipos. Ah, mira qué bueno. En el diario de mañana va a salir todo el... ¿En qué diario? Y el Clarín. Ah. Es lo que hay. A mí me gusta, no, igual. Me parecía, pero dicen, no estaba segura. Se lo decimos con miedo cada vez que hablamos. le tenemos bastante respeto a este doble, la verdad, le tenemos miedo. Bueno, pueden... ¿No? Respeto son dos cosas diferentes, sí. Licenciado. Pueden ver el partido de Lanús y Newell's por Canal 7. Eso es un poco de... ¿Puedo pegar el chicle abajo de la mesa? No. Ah, qué tipo. Qué barbaridad. ¿Cómo qué tipo? ¿Qué tipo de hombre que es? ¿Qué más? ¿Algo más? Escúcheme una cosa. ¿Alguien sabe acá en la radio que la señorita Daniela R. la han venido a buscar? A mí me han comentado, sí. ¿Sabe algo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que usted sabe? No. ¿Qué me ve cara chismosa? Sí. Yo soy la de espectáculos. Bien ahí. Sí. Yo soy la de espectáculos. Ah, yo soy famosa. No, a mí me han comentado que la vinieron a buscar acá pidiendo el número de teléfono de la señorita. Mira, ¿usted sabía algo de eso, Gloria? Ella. Sorda, ciega y muda. Bien. No, yo es lo único que sé. Bien. Nada más. Solo sé que no sé nada. Exactamente. Muy bien. Bueno, te reitero. Sí. Te reitero el número de teléfono para que te comuniques con Una Nueva Costumbre y, ¿por qué no?, con la Tincunaco. 1566 90 50 02. Podés navegar en el blog. La dirección es fmticunaco.blogspot.com. Y si querés mandar un mail a Una Nueva Costumbre, unanuevacostumbre@hotmail.com. Perfecto, esto salió pero súper sincronizado. Sí, la verdad que somos resincronizados los tres. Somos divinos. Sí, deje de hacer envoltorios en el... ¿Qué hace? El chicle, es un asco. Bueno, no, estoy jugando con el... No jugando, no sé a dónde meterme el chicle. Solo podría dar un par de... No me dé ninguna idea. Aparte, esas ideas ya están hechas, esas ideas. No están inventadas, esos lugares. Ah, mira qué bueno. Tiene un chivo la compañera. Déjale nomás. La campaña de vacunación de menores de 2 años para la meningitis. Ajá. Y menores de 2 años a 12, la vacuna para neumonía en la salita San Atilio de 12:30 a 16 horas. Muy bien. Por favor, vacúnense. Buena información. Si no, después se enferman como nosotros. Claro. Todos enfermados estuvimos. Y van a ser una bola infecciosa como nosotros. Claro, yo les quiero decir a las dos, con todo respeto, para la patología que tienen ustedes dos, no existe vacuna. Ah, porque para ustedes... Cuando usted estaba leyendo la info en dos líneas que del estrés y todo eso, sí. que no recuerdo mucho, pero de la psicosis, no sé qué. Y... Sí. Se traba la lengua, acuérdese. Bueno. Si la lengua la traba, se hace señas. Bueno, que ustedes pueden venir ebrias y yo no. Sí. Ah, bueno. Vamos a anunciar el bingo, sí, también. Ah, sí, dale. Se va a realizar un bingo en el Centro Comunitario Belén, aquí abajo, Carabobo y San Salvador, el sábado próximo a las 14, ¿no, Gloria? Sí. A las 14 horas, como último premio así bien grosso. Es un juego de cocina. ¿Cómo de cocina? De ollas, ¿no? Bueno. Ah, qué lindo. La cocina y yo como que no tenemos mucho feeling, pero las ollas son hermosas, las vi. ¡Qué regalo padre! Va a haber ropa también, ¿no, Gloria? ¿Cuándo es? Gloria, premio. El sábado que viene es... ¿Qué y dice? Hace así, Gloria, no sé. Te escribe con el dedo en el aire. Sí, claro. Tienes que adivinar lo que dice. No leo la letra en la hoja y voy a leer en el aire. Dios. Claro. Sábado 21. ¿21 es? Sí. Entonces no tenemos programa tampoco ese día sábado. No. Así que nos van a extrañar. A extrañar. Me va a extrañar. Al despertar. Bueno, entonces los esperamos el próximo sábado a las 14 horas. Que no hay vida después de mí, que no se puede vivir así. Ah, de Ricardo Montaner. Sí, después de la bomba atómica. Y bueno. Va a haber mate, como siempre, y cosas ricas para compartir. Mate libre. Tenemos que traer bizcochuelos, cosas así para que corten en trozos. Bueno. ¿No? Claro. Claro. Of course. Bueno, vamos con la nueva sección. Me da miedo. De una nueva costumbre. Me voy y después vengo. No, quédese, Erin. Los expedientes X de una nueva costumbre. El hombre más viejo de Tokio estaba muerto desde hace 31 años. Su cuerpo fue momificado por la familia, que cobraba su pensión. Había nacido en 1899. El censo, que resulta habitual en Tokio para hacer una revisión de las personas más ancianas, terminó convirtiéndose En una sorprendente noticia, después de que los encuestadores descubrieran que el hombre que figuraba como el más viejo de la ciudad había muerto hacía 31 años. Soyen Kato, como se llamaba el anciano, se creía que era el hombre más viejo, pero su cuerpo fue momificado hace más de 3 décadas. Kato tendría actualmente la edad de 111 años. En la casa donde yacía su cuerpo vivía su hija de 81 años, su marido de 83 y los hijos de ambos de 53 y 49. Informaron lo ocurrido días atrás, causando un fuerte revuelo entre las autoridades locales, que investigan cada detalle para intentar explicar lo sucedido. El primero de la lista. El prematuro fallecimiento de sus padres convirtieron a Armando en un descerebrado asesino con extrañas obsesiones. Esto más de terror es de terror. Sí. Durante años Armando fue el primero de la lista. Desde bien pequeño siempre le había tocado el primero de la lista en un colegio de la ciudad del norte de España. Los trágicos sucesos que tuvo que vivir en primera persona marcarían toda su vida la conducta de este chaval. Su madre, su padre, su hermana, su abuelo y su abuela fallecieron cuando Armando contaba con solo 4 años, en un accidente aéreo, sin que sus cuerpos pudieran ser rescatados. Armando vivía obsesionado con la sangre y las muertes, mientras otros niños de su edad pasaban las tardes estudiando o mirando dibujos televisivos. Armando, después de los trágicos sucesos, fue adoptado por una familia. Su padre adoptivo le pegaba y le hacía pasar una mala infancia. Todas estas situaciones fueron creando a un monstruo, a un asesino. Con 18 años, Armando ingresó en el cuerpo militar para hacer la mili. Le tocó en el primer batallón. Este batallón estaba configurado por unas listas de hombres cuyo apellido iban de la A a la D. Armando siempre fue el primero de la lista, pero en esta ocasión bajó al puesto número 14. Esto hizo que con el paso de los días Armando se fuera transformando hasta idear un plan, una matanza. Iría asesinando a todos los compañeros para conseguir así ser el primero de la lista. Asesinó brutalmente a todos sus compañeros. Así, al número 13 lo agarró por los pelos y le destrozó la cabeza a golpes contra la pared de los lavabos. Un día más tarde, llega la noticia de que el compañero que estaba en coma había fallecido en el hospital. Se celebra un homenaje en el cuartel y mientras Armando limpia su arma, accidentalmente se produce un disparo que le atraviesa la cabeza de lado a lado. Desde ese día, se cuenta que el espíritu de Armando vaga por el hoy abandonado cuartel vigilado, que siempre sea el primero de la lista. Quince gallinas presentaban heridas en su cuerpo con ausencia de sangre y los cadáveres fueron abandonados en el mismo lugar. Un extraño hallazgo que fue atribuido al mítico Chupacabras se produjo en la comuna de Quinta de Tilcoco, donde fueron encontradas 15 aves muertas en circunstancias que aún no se determinan. Los lugareños justifican el hecho como un ataque de este animal, ya que las gallinas presentaban heridas en sus cuerpos con ausencia de sangre y los cadáveres fueron abandonados en el mismo lugar sin muestra de mordeduras de algún animal hambriento. La propietaria de las aves señaló a Carabineros que durante la madrugada no sintió ningún ruido extraño y tampoco ladró su perra, que estaba en el patio de la propiedad. El Departamento de Acción Sanitaria de la Sexta Región enviará veterinarios al lugar, donde existirían extrañas pisadas y el rompimiento de algunas maderas del gallinero. La fiscal de Rengo, Edith Orellana, recogió los antecedentes de lo sucedido en este hecho, que la afectada y sus vecinos atribuyen a la presencia del chupacabras. Esto es un descontrol. Casi damos vuelta a la mesa. No, que sí, tal cual. Yo no sé si voy a poder dormir. Yo no. Mira que soy chupacabra, ¿eh? Mira que soy chupacabra, ¿eh? Ay, por favor. Qué lindo programa el de hoy. Cómo me he reído. Gloria me parece que también. Me pareció, no estoy muy segura. Qué bueno, porque reírse hace bien. Ah, sí, por eso estoy tan bárbaro yo. No, no, no, Yuya, Yuya, quiero Yuya. Bueno, dale tiempo, o sea, o avisale antes. Es que Gloria está muy atenta, no hay que avisarle nada. Sí, viste, pero no tiene nada que ver con estar atenta. Bueno, quiero leer un mail que nos ha llegado, ¿a dónde? Una nueva costumbre @hotmail.com. Ay, las divinas. Gasolina de verdad. ¿Gasolina de verdad dice? Ay, bien, escuchá. Gasolina de verdad. Dios mío. Ay, por favor. Jetush, hombre. Bueno, esto es serio. A ver. Gloria, en serio, hombre, en serio, hombre. Deja eso para después. Vamos, es sábado, vamos. Es sábado. Sábados. 16:50 de este sábado. Ay, Daniela, guárdatelo para vos, mi amor. ¿Por qué canto mal? No, no. No, no, no. Odia al chavo también. No, es capitalista el chavo. Por favor. Es un pobre capitalista. Ay, Dios. Por favor. Nunca soporté la canción del chavo. Esa, vamos. Nadie la ve igual. No importa, no me importa que nadie me ve. Sí. Es Cayugina. La estatua. ¿Estatua? Bueno. Listo. No se puede hablar en serio con ustedes, muchachos y muchachas. Escándalo. Déjela no puedo, hablar. No puedo. Bueno. Censo África y su diáspora. Censo 2010-2011, la incorporación de temáticas en el censo como la discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes ubican a la Argentina en el conjunto de países que se han comprometido y han dado respuesta en el plano de las operaciones estadísticas. No solo a los convenios internacionales, sino a una deuda de larga data existente con ciertos sectores de la población de Argentina. Esta es la primera vez que se incluye en el censo la pregunta sobre población afrodescendiente. La pregunta referida al hogar apunta al reconocimiento o autopercepción de algunos de los miembros que lo componen. El concepto de afrodescendiente se relaciona con ser descendiente de los africanos y africanas traídos como esclavos a la Argentina. Ser africano, africana o descendiente de africano o africana, tener ascendentes negros ser o considerarse negro o afroargentino o ser africanos, africanas en la diáspora, entre otras. La inclusión de esta temática en el censo de población resulta de utilidad para la elaboración de posteriores estudios o encuestas que deseen profundizarla, con vistas a la realización de políticas públicas focalizadas. Bueno, muchas gracias a Daniela que nos ha mandado este mail. Muchas gracias, Daniela. Te reitero el número de teléfono para comunicarte, mandar un mensajito. 1566905002. Muy bien, ¿el blog? fmtincunaco.blogspot.com. Y mañana repetimos el programa de Una Nueva Costumbre de 15 a 17 horas. Ya estamos casi en el final. Ah, nos falta. Tenemos un changuí todavía. Sí, tenemos un changuicito. Mientras tanto, mientras buscamos un último tema musical. Sí. Te voy. Gloria, vos podés. Ay, Gloria. El que te dijo doble L antes. ¿Qué es? ¿Qué es? Sorpresa. Línea aborto, más información, menos riesgos. 011 15 66 64 70 70. La información es un bien social y debe estar en manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. 011 15 66 64 70 70. Te esperamos el sábado que viene, el sábado 21 a las 14 horas. En el bingo que organiza FM Tincunaco, la 107.3, en San Salvador y Carabobo. Va a haber cosas ricas para compartir, mate libre, premios. ¿Dónde? ¿Aquí? Así que te estamos esperando el sábado próximo a las 14 horas. Sí, ya va a estar bueno, inclusive no es el primero que se hace, la gente ya lo conoce, es muy familiar. Se la pasa muy bien, sí. Así que bueno, invitamos a la gente que nos siga apoyando, que nos siga acompañando, y bueno, y aparte pasa una linda tarde, ¿no? Una linda tarde y se puede llevar premio. También, por supuesto. Ya que está. Pero lo más importante es competir, no importa. ¿No era divertirse? Divertirse. No, lo importante es competir, no importa si uno gana premios o no. Dios. Eso se dice, pero la posta, nada, ¿qué? Nah, ¿qué? Me salió de ahí. Le salió el Rioba. Le salió el Rioba. El arroba. El arroba hotmail. Bueno. Tengo para decirles que Lanús va ganando 1-0 a Newell's a los 20 minutos de este primer tiempo. En realidad, a los 14 metió el gol Salcedo para Lanús. Y el Sevilla sigue 0-0 con Barcelona, ya van 19 minutos del primer tiempo. Mira qué atrevido el tipo, ¿eh? ¿Qué te arreglas? Está tentado. No, porque te está poniendo la cortina atrás. Gloria, siempre atenta ahí. Siempre atenta, Gloria. Muy bien. Y no sé qué más tiene. No sé. ¿Qué más tenemos, saben? Tenemos un tema musical en bandeja, ¿verdad? Sí. Sí, en bandeja de la masa fina. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, frena. ¿Cuántas veces dice pila? Como 400 veces dice pila, pila. ¿Pero qué cuento? Pila, pila, pila, pila. Soy un ratón. Un mouse. Vamos, Piti, vamos, arriba, Piti. Yo la parte que me sé es pila, ¿no? Pila, pila. Ah, no. Que no dura nada. Yo soy ratona batería. Tum. Y vos, y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita. ¡Mira! Que no. ¡Ah, no! ¡Ay, le roche! ¡Le pifié! ¡Le pifiaste, viste! Y mira, mira ahora cómo suena. Y ahora que debería dejarte, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Totalmente de la nuca. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Exclusivo de Una Nueva Costumbre. Y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila. Pila, pila, pila, pila, pila. Es enganchado. Es enganchado. Es el enganchado de Una Nueva Costumbre. Tenemos que sacar el CD. Una Nueva Costumbre. Es una fiesta. Eso. Una nueva costumbre. Lástima que nadie nos ve, ¿no? Pero estamos bailando lindo acá. La heladera está vacía. La factura ya vencida. En el baño. Nosotros estamos vencidos. La vecina me dice que soy un croto. No me fui al almacén. Se enojó Doña María. Exclusivo de Una Nueva Costumbre. No lo gasté en bebida. Estoy pelado. Insiciado. Sin centavo. Pero no animado. Ahí está, es usted. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. Una nueva costumbre es una fiesta. Se partió el ojo, chicos. Vamos, que volvió la kermesse de los sábados. Vamos con Una Nueva Costumbre, amigas. Es muy difícil esta parte. Bailan en la bailan en el estudio, bailan en la operación técnica, bailan en las calles, bailan en los hogares, bailan en los transatlánticos, bailan en Derby, bailan en Moreno, bailan en Saratilio, en Bucetich, en José Cepaz, bailan al ritmo de Una Nueva Costumbre, en África, en Indonesia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Haber dicho en Uruguay, que estamos cerca. En los uruguayes. Estoy pelado. Sin un centavo. Esa. Para bajar. A ver, a ver. Cante, licenciado. Exclusivo de Una Nueva Costumbre. Cuídame bien. Que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mal mientras te espero. Music. Voy a formar un espacio mejor. Runa, runa, runa, runa, way. Oh, way. A ver todo conmigo. Barcelona 1, Sevilla 0. A ver, San Antonio conmigo, San Antonio todo conmigo. El Vallano. El Vallano Beodo. Ay. Esto es una cualquier cosa, ¿eh? Y yo todos arriba. Qué adivino. Esto es cualquier cosa. Esto es para decir que una nueva costumbre es una fiesta. No me arranca. Hay gente que no. What is this? Ah, qué grande yo. Esa Cami, mueva Cami. Ay, le agarro la vergüenza. Exclusivo de una nueva costumbre. Y hay gente que no. Hay gente que no. Hay gente que no. Cante antes, vamos. Y los auriculares me están rompiendo las orejas. Nos llega un mensaje que están a su disposición los chalecos de fuerza para la chica de una nueva costumbre. Gracias. Bárbaro. Buenísimo. Gratis. Totalmente gratis. Eso sí. Es importante. La vida de un obrero es así. Es así. Aguante Homero. Ay, qué lindo tema. Sí. Cuando sale del trabajo Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará. No, me gusta el tema, pero no es uno de los mejores temas del Piti, de Viejas Locas, ¿no? Viejas Locas. Pregúntele acá a la señora de espectáculos. Sí, la señora de espectáculos, la señorita. Es Homero que vive en la villa, que viene de laburar reventado todos los días, sí. Sí, lo he escuchado al tema. Sí, no, sí. No sé la letra de memoria. No, pero bueno, pero se da una idea de qué se trata, sí, el tema. Creo que en realidad vive en Lugano, 1 y 2. No sé, ah, bueno, está bien. Sí, sí. Son monobloc. Sí. Cuando usted viene en colectivo desde... Hay colectivos que cuando usted viene del autódromo pasa por Lugano. Lugano 1 y 2. Sí, yo he visto. ¿Lo ha visto? Sí, con mis ojos. ¿Vio? Con los dos. Le di algo más. No, sí, no. Como que nos pasamos un poco, ¿no? Sí, ¿no? Nos van a echar. Nos van a echar. Ahí nos vienen a echar. Uno está pateando la puerta. Ay, no te puedo creer. Bueno. No le abra. ¿Qué? Saca usted, no. Licenciado. ¿Eh? Que es el hombre. Que es el hombre. De la mesa. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Que es el hombre de la mesa. ¿Y qué tengo que hacer? Vaya a abrir la puerta y de la no, cara. No, ni loco. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Gloria Sandoná, por haber estado en la operación técnica. Un placer como siempre. Primero vamos a despedir como corresponde al caballero. Bueno, gracias. Gracias por lo de caballero. Bueno, me despido. He estado muy feliz en este programa. Me encantó mi participación. Gloria se ríe. No, en serio. La verdad que me hace muy bien venir a hacer este programa. Y bueno, les agradezco a todos. Espero vernos el sábado que viene en el bingo. No vamos a tener programa porque vamos a estar abocados dando una mano en el bingo. Y bueno, y no, nos reencontraremos en el éter a partir del otro sábado 28. Muchas gracias a todos. Un beso para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Y hasta el sábado próximo. ¿Me toca a mí? Sí, Daniela R. Yo también la pasé muy bien, me divertí mucho después de dos sábados sin hacer el programa. Y si he logrado ayudar a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Un beso para Carmen del Mar y Fiamita, que la quiero mucho. Bueno, y así termina en el día de hoy una nueva costumbre. Muchas gracias a los niños que estuvieron jugueteando, correteando por acá, los niños. Camila y Dante, nos estaremos encontrando el sábado 28 en el dial de la 107.3. Cuídate, querete, usa forro y soy lo que soy porque además no soy otra cosa.